Esa es la onda tropical, esa es la onda tropical. Hey, hey, onda nueva. Hey, hey, hey, hey, hey. Y eso va para ti, oye chiquita, linda. Amor que me hace suspirar, amor que me hace soñar, amor que me hace gritar cuando te oigo pasar. Linda, linda, tu boca me fascina, linda. Tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina. Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda. Morena, yo te quiero, negra, te quiero con el alma. Esa es la onda tropical, esa es la onda tropical. Hey, hey, onda nueva. Hey, hey, hey, hey, hey. Y por siempre y para siempre. Linda, tu cuerpo me domina, linda, morena, yo te quiero, negra.